Te acompaña La Luna y Compañía. Poemas, música, relatos, La Luna y Compañía. Disfruta de las canciones más luneras en la segunda hora del programa. Thank you.

Disfruta de las canciones más luneras en la segunda hora del programa. Aquí, en La Luna y Compañía. Hemos estado escuchando y disfrutando de algunos de los temas incluidos en el volumen 1 del Chill Sunset Marítimo. A partir de estos momentos, un servidor ya se despide de todos vosotros hasta la próxima semana. Si queréis, si os apetece, tenéis una nueva cita con La Luna y Compañía. Seguimos preparando nuevos especiales para todos vosotros, pero de momento nos quedamos con lo que la semana que viene volveremos a recuperar poemas, relatos y música tranquila. En este caso sí que nos centraremos de nuevo en el chill out que se hace aquí, en nuestro país, en España. Así que amigos y amigas de La Luna y Compañía, gracias de todo corazón por haber estado ahí, al otro lado, y como siempre, que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga La Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Hasta dentro de 7 días.